La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, la FACTA, el viernes puso en conocimiento que la cooperativa de trabajo Puporé había sufrido un allanamiento judicial. Y para conversar de esto vamos a hablar con Federico Tonarelli, el presidente de FACTA. Federico, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, primero te pregunto bien informativamente qué es lo que pasó con este allanamiento a la cooperativa. Los allanamientos son como la continuación, a nuestro juicio, de una operación que se está haciendo desde el gobierno relativa a lo siguiente. El año pasado un conjunto de cooperativas accedió a la firma de convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social. Los convenios eran expresamente para la confección de guardapolvos. Bien. Cooperativas de trabajo de distintas organizaciones. En este caso la cooperativa de nuestra federación, que accedió a un convenio muy importante porque le garantizó mucho trabajo, y la cooperativa Puporé. ¿Qué, dónde está ubicada? Está ubicada en La Ferrera, acá en Provincia de Buenos Aires. El convenio consistía en la confección de 60.000 guardapolvos y las partidas se iban transfiriendo desde el Ministerio a la cooperativa regularmente para la confección y la entrega en partidas, en distintas tandas, digamos. La cooperativa confeccionaba, compraba los insumos con las partidas, con las transferencias bancarias que se hacían desde el Ministerio, y entregaba las partidas correspondientes. Quedó un rezago, una última partida por entregar de parte de la cooperativa, de 12.980, exactamente. Guardapolvos. Guardapolvos. Bien. De los 60.000 que se habían convenido en el acuerdo. ¿Por qué no se entregaron? Porque el Ministerio no hizo la última transferencia que se correspondía con esa tanda de guardapolvos. Bien. La cooperativa lo que hizo es informar al Ministerio, envió una nota, se presentaron personalmente, llegó la finalización del mandato del gobierno anterior, las autoridades cambiaron, nunca se hizo efectiva esa transferencia de los fondos. ¿Y qué hizo la cooperativa como una cuestión de resguardo? Estoqueó ese número de guardapolvos a la espera de alguna resolución. Resulta que ahora se inicia toda una operación de prensa que deviene en una causa judicial y terminan allanando la cooperativa y tantas otras. Nosotros hablamos expresamente de esta que se corresponde con una afiliada a nuestra federación, buscando lo que no hay, porque efectivamente en el allanamiento recabaron toda la información, toda la documentación, que es esto que yo te cuento, y además estaba el stock de los 12.980 a la espera de una resolución económica que no va a llegar nunca. Está claro que el gobierno anterior no cumplió y este tampoco lo piensa hacer. Lo que nosotros no podemos permitir es que se haga una operación de prensa desprestigiando a la cooperativa, que trabaja exitosamente desde hace muchísimo tiempo y que no puede permitir que se le acuse de haber, en este caso, hecho un aprovechamiento de fondos públicos cuando no fue así. Y claro, de ahí la denuncia que nosotros hicimos. Hicieron un allanamiento para decir que hicieron un allanamiento y tener una foto de un allanamiento y enchastrar un poco la cancha. Contanos, en ese marco, Puporé, ¿cuánto hace que labura? ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras tiene? Tiene por lo menos 20 años, son alrededor de 64 trabajadores. Y lo peor de esto es que se inició una causa judicial. Entonces es lógico, la justicia investiga si efectivamente hubo malversación de fondos, si hubo entidades fantasmas que pudieran haber firmado convenios para luego quedarse con ese dinero y no entregar la mercadería. Lo que a nosotros nos da mucha bronca es que en nuestro caso se cumplió con todo, porque es una empresa cooperativa absolutamente regular, con todo en orden, con muchísimo prestigio en la zona, y la verdad que quedar enlodados por esta operación nos parece algo que no se corresponde, por eso la denuncia. Es más, luego de la denuncia, el personal policial que acudió, casi con sorpresa, les comentaba a nuestros propios compañeros: bueno, esto es una fábrica, acá vemos que se trabaja, se filmó el stock de guardapolvos que nunca fue entregado, que nosotros en algún momento pensábamos que la cooperativa iba a tener que salir a comercializarlos, ¿viste? Y sin embargo, la decisión correcta fue estoquear eso a la espera de una respuesta. Imagínate si no hubiera estado ese stock guardado y a la vista de los que realizaron el allanamiento. Más ¿no? vale. Y te consulto, ¿hay otras cooperativas que estén, a partir de aquella histórica conferencia de Adorni que marcó esta línea que vos decís, la de la persecución, la estigmatización, el lodo sobre las cooperativas de trabajo, en la que habló de números mezclando el trigo, la paja, los años. Bueno, desde ese día el gobierno inició este proceso de ensuciar a las cooperativas de trabajo. Desde entonces, además de este caso puntual de Puporé, ¿hubo, conocés concretamente otros casos de cooperativas perseguidas de algún modo, ya sea judicialmente, políticamente, económicamente? Sí, no sabría decirte de memoria los nombres de cada una de las entidades, pero por ejemplo, el año pasado 33 entidades firmaron este tipo de convenios. Uh-huh. Y los compañeros nuestros estaban casi a la espera del allanamiento, porque la semana día por día se iba conociendo la noticia de que iban apareciendo en distintas cooperativas justamente para allanar los talleres, verificar documentación, etcétera. Incluso fue notoria la persecución de algunas cooperativas de la UTEP, y nuestros compañeros, sabiéndose parte de aquel convenio firmado hace un año, estaban un poco a la espera de que esto pudiera ocurrir. Uh-huh. Y como vos bien decís, es la continuación de aquella conferencia de prensa, queriéndolo dar a todo el movimiento cooperativo, cosa que después, cuando la cosa se aclara, a nosotros no nos parece mal que se abra una causa judicial para investigar si hubo algún tipo de malversación de fondos públicos. Nos parece correcto. Lo que no nos parece correcto es que, teniendo toda la documentación, se incluya en esa investigación a cooperativas que a todas luces cumplen como corresponde con lo que hay que hacer. Y que después, verificado esto, no haya el mismo ímpetu para que la prensa pueda desmentir, salvaguardando el nombre, el buen nombre y honor de estos trabajadores, ¿no? Más vale, no va a existir esa conferencia de Adorni diciendo que investigaron y estaba todo bien, eso no va a ocurrir. Exactamente, es una política que ellos tienen casi diario, ¿no? Mm. Digamos, tirar una bomba de humo, desprestigiar a un sector, en este caso de la producción. Y bueno, y el que tiene apenas la posibilidad de leer los títulos, de refilón escuchar una noticia, se queda con una idea equivocada acerca de lo que ocurrió, ¿no? Federico, por ahí lo percibimos nosotros en el andar, te lo pregunto a ver si se puede hablar de que es algo sistemático. ¿Este nuevo clima ha hecho que algunas cooperativas de trabajo desistan de la tarea que se estaban dando, o que en algunos casos empezaban a darse después de años en que, bueno, se fomentó con alguna política pública el funcionamiento de cooperativas de trabajo? ¿Ustedes perciben que se están cayendo cooperativas en este momento? Sí, absolutamente. Viste que la semana pasada hubo una movida muy importante del sector PYME, advirtiendo sobre la cantidad de cierres de pymes, la pérdida de puestos de trabajo. Sí. No tiene que ver con otra cosa que es con la caída estrepitosa del consumo, ¿no? Y la ola de despidos, tanto en el sector público como en el privado. Las cooperativas de trabajo, nuestras cooperativas de trabajo, trabajan en el mercado interno, son pocas las que tienen posibilidad de exportar, y todo esto que está ocurriendo, producto del plan económico, no hace más que resentir la producción de las cooperativas, y bueno, genera un impacto terrible en la facturación mensual y por eso una disminución en los retiros mensuales que hacen todos los asociados, digamos. Nosotros tenemos una política de evitar por todos los medios la reducción de la cantidad de asociados de nuestras COPES. Mm. Al no tener empleadores, lo que hacemos es atemperar el golpe nosotros para tratar de que ningún compañero se quede sin laburo. Lo que es concreto es que el laburo está disminuyendo rápidamente, e incluso en algunos allanamientos de la semana pasada se encontraron con talleres casi sin capital de trabajo, sin stock de producción, porque justamente no están teniendo trabajo. En nuestro caso, la cooperativa Puporé tiene muchos años de trayectoria, tiene espalda como para poder estar en una situación mejor, pero tampoco es de las mejores, y por eso nuestra preocupación. Federico, gracias por el contacto. Más vale que nos sentimos en la misma vereda de esta situación económica terrible para los sectores populares. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente esto, que nos gustaría que, si hay una campaña deliberada de desprestigio sobre un sector, porque en este caso impacta sobre el cooperativismo de trabajo, pero lo que estamos viendo es que la campaña va dirigida a todo el movimiento cooperativo en general, de servicios, de crédito, de vivienda, de trabajo. ¿Por qué? Porque representa todo aquello que el gobierno defenestra. El colectivismo. Exactamente. Todo proyecto asociativo es defenestrado desde el gobierno, entonces es lógico que trabajen en la idea de desprestigiar al cooperativismo. El cooperativismo en la Argentina tiene más de 100 años. Te imaginarás que por esto no vamos a echarnos atrás, lo que sí no vamos a permitir que se nos acuse de delincuente cuando no lo somos. Gracias de vuelta, Federico. Un abrazo grande para ustedes. Federico Tonarelli es el presidente de la federación que agrupa a las cooperativas de trabajo en el país.